Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama El pasaje de la oca, de Elsa Bornemann, una escritora argentina. El pasaje de la oca era una callecita muy angosta, tan angosta que a las personas que allí vivían les bastaba estirar las manos a través de las ventanas para estrechar las de los vecinos de enfrente. Todas y todos eran felices allí. Y yo no tendría nada más que contarles si una madrugada no hubiera llegado al pasaje de la oca el señor Álvaro Rueda. Este señor estacionó su automóvil justo a la entrada del pasaje y tocó insistentemente la poderosa bocina hasta despertar a los habitantes de la callecita. En 5 minutos ya estaban todas y todos alrededor del auto, entre dormidos y asustados, preguntándole qué sucedía. Álvaro Rueda, mostrándoles un plano, les anunció la terrible noticia. «Señoras y señores vecinos, yo soy el dueño de este terreno. Lamento comunicarles que la semana próxima desaparecerá el pasaje de la oca. Haré demoler todas las casas, puesto que aquí construiré un gran edificio para archivar mi valiosa colección de botellitas. Múdense cuanto antes». Y despidiéndose con varios bocinazos, puso en marcha su vehículo y se perdió en la avenida. Por un largo rato, los vecinos y las vecinas del pasaje de la oca no hablaron, no lloraron, ni se movieron. Tanta era su sorpresa. Parecían fantasmas dibujados por la luna, con sus camisones agitándose con el viento del amanecer. Más tarde, sentándose en los cordones, estudiaron diferentes modos de salvar el querido pasaje. 1. Desobedecer al señor Rueda y quedarse allí por la fuerza. Pero esta solución era peligrosa, y si Álvaro Rueda, furioso, ordenaba lanzar las máquinas topadoras sobre el pasaje sin importarle nada, no, en ese caso, lo perderían sin remedio. 2. El pasaje de la Oca podría ser enrollado como un tapiz, como una alfombra, y trasladado a otra parte. Solución que fue descartada. No, imposible. Se quebrarían todas las copas. Se harían añicos las jarras y los floreros de vidrio. ¿Cómo salvarían los espejos? 3. Podrían contratar un hechicero de la India para que colocara el pasaje sobre una alfombra voladora y lo llevara por el aire a otra región. Pero la India quedaba lejos de allí, y el viaje por avión costaba demasiado dinero. Ya estaban por darse por vencidos, resignándose a perder su querida callecita, cuando el anciano don Martín tuvo una idea sensacional. ¡Viva! ¡Encontré la solución! ¡Escuchen! Nos dividiremos en dos grupos y cada uno tomará el pasaje por un extremo. Los de adelante tirarán de la calle con todas sus fuerzas y los de atrás la empujarán con vigor. De ese modo podremos despegarla y llevarla arrastrando hasta encontrar un terreno libre donde colocarla otra vez. El pasaje de la Oca no será destruido. ¡Viva don Martín! Gritaron todas y todos los vecinos, contentísimas y contentísimos. Y esperaron la noche para realizar su extraordinario plan. Fue así como cuando toda la ciudad dormía, los habitantes del pasaje de la Oca lo tomaron de las puntas y empezaron la mudanza. Despegarlo fue lo que más trabajo les costó, porque arrastrarlo no resultó dificultoso. El pasaje se dejaba llevar como deslizándose sobre una pista encerada. Pronto se encontraron en la avenida, suficientemente amplia como para permitir el paso de la callecita. Y allí fueron todas y todos, hombres, mujeres, niñas y niños, llevándose el pintoresco pasaje a cuestas, como un maravilloso teatrito ambulante, con sus casitas blancas y humildes bamboleándose durante la marcha, con sus faroles pestañando luces amarillentas, con sus sábanas bailando en las sogas de las terrazas bajo un pueblito de estrellas echado boca abajo. La mañana siguiente abrió sus telones y vio al pasaje de la Oca instalado en el campo. Allí, sobre el chato verde, lo colocaron felices. Esa noche celebraron una gran fiesta y los fuegos artificiales estrellaron aún más la noche campesina. A la mañana siguiente, cuando el señor Álvaro Rueda llegó, seguido por una cuadrilla de obreros dispuestos a demoler el pasaje, encontró su terreno completamente vacío. —¡El callejón desapareció! —alcanzó a gritar antes de caer desmayado. Y nunca supo que la generosidad del campo había recibido al pasaje, callecita fundadora del que, con el correr del tiempo, llegó a ser el fabuloso pueblo de la Oca. Y colorín colorado, este cuento de pasaje se ha terminado. Les voy a leer un fragmento de poesía de un poeta cubano, Nicolás Guillén, que se llama Canción de cuna para despertar a un negrito. Una paloma cantando pasa, ¡upa mi negro que el sol abraza!